Recordarás mi casa, amor, y llamarás corriendo. Vendrás a huir del ruido, amor, y te daré silencio. Me dejarás que cuide de ti como a un pequeño siervo, y que te dé cobijo y amor y un sitio en mi brasero y una mirada dulce, una caricia, un beso, porque amor lo que se dice amor, amor lo que se dice amor, amor lo que se dice amor. Es poco más o menos eso. Y cuando tengas pan de mi pan y sal de mi salero, te sentirás a gusto, amor, y me dirás te quiero. Y cuando quieras irte, amor, te abrigaré primero y te daré mi llave, amor, y luz en el sendero y una mirada suave, una caricia, un beso. Porque amor lo que se dice amor, amor lo que se dice amor, amor lo que se dice amor, es poco más o menos.